Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, retransmitiendo también en forma simultánea Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de Capital Federal. En la 690 nuestro compañero Julio Pardo, en la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, quien está allí operando técnicamente, Nacho Álvarez, nuestro amigo y compañero. Quien les habla, Luis Angió, en el del barrio de Villa Crespo. Hoy no está en Villa Crespo, está un poquito más lejos, ya le vamos a contar por dónde pasa la cosa, pero bueno, vamos a decir también que este programa lo pueden volver a escuchar en la retaguardia los miércoles a las 13 horas y los sábados a las 19. En el Partido de la Costa nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los miércoles a las 20 y NDR 103.9 de San Bernardo los miércoles a las 20, y también la rnma.org.org. Siempre me confundo. rnma.org.ar. Ahí lo dijiste bien, Luis. Qué desastre. También ellos nos retransmiten. Ya les voy a decir en qué día y qué hora, para no tener ningún problema de emisión. Bueno, no importa. Ya lo voy a encontrar. ¿Qué día nos retransmiten? Bien, vamos hoy a tener un programa donde vamos a charlar sobre lo que está sucediendo en Villa Crespo, que no es lo que nos deja en otros lugares de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es el tema de las construcciones indiscriminadas, previo demoliciones indiscriminadas de casas viejas, casas que ni siquiera pasan primero por el estudio y el análisis del patrimonio urbanístico de la ciudad, como marca la ley, donde dice que todas las propiedades, todos los edificios, todas las casas construidas hasta 1940 tienen que pasar primero por un estudio donde se haga un análisis de si ese predio es una propiedad protegida como patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto lo que ha originado es que en Villa Crespo una serie de vecinas y vecinos se hayan organizado para hacer un relevamiento de todo lo que está pasando allí, las obras. Villa Crespo es uno de los barrios, creo que junto con Caballito, quizá, y Palermo, por ahí, están arrasando y crecen como hongos los edificios de propiedad horizontal. Al revés, crecen como hongos, pero previamente se van 6, 7, 8 metros para abajo, y eso es lo que origina graves problemas a las fincas linderas. Así que vamos a hablar con una vecina para que nos cuente un poco qué es lo que están haciendo, cómo se están organizando. Y después en temas hablaremos de la ciudad, pero también hoy quería comentar, vamos a hacer un pequeño análisis, porque en Buenos Aires, en Argentina, salen quizás algunas informaciones, pero que no son muy no digo que no sean muy veraces, pero son muy parciales o acotadas. Por ejemplo, saben que en Europa, entre sábado y domingo pasado, hubo elecciones al Parlamento Europeo. Saben que la Unión Europea, además de cada país que integra la Unión Europea, que son 27 países, también hay un Europarlamento, donde ahí se eligen diputados de todas las nacionalidades que integran la Unión Europea, para debatir temas comunes y darse una orientación de lo que, bueno, es de lo que es la política común en Europa, en economía, en ecología, en una serie de cuestiones que hacen a la vida en común, ¿no? Así como cada uno que es ciudadano de un país europeo puede circular por esos países sin ningún tipo de inconvenientes, no tienen que andar pidiendo visa ni nada, tienen entrada y salida como si fuéramos de Villa Crespo a Almagro, de Almagro a Palermo, de Palermo a Avellaneda, y así. Así se transita, pero tiene sus sus particularidades cada país, ¿no? Sabemos que Europa, fundamentalmente, las dos potencias son Francia y Alemania. Y después está España, está Italia y demás países, pero fundamentalmente son los dos que hegemonizan esto. Y en estas elecciones, habrán escuchado ustedes en estos días, y habrán leído también en los noticieros de Argentina en estos días, que la ultraderecha ganó prácticamente en estos países, en los más importantes, ¿no? Hay un avance de la ultraderecha, como ha pasado en Argentina, como está pasando en Argentina con Milei, donde ha rebasado a los partidos más tradicionales, a los partidos tanto de derecha como de centro-izquierda. Pero vamos a tener un pequeño plus en el análisis para tener un poquito más en cuenta cómo viene la mano en estas elecciones, y ajustar un poquito la tuerca del comentario. Y para la parte musical, ahora después les diré por qué, elegí algunos temas, dos o tres temitas de cantantes franceses. Bueno, Nacho, vamos a la primera pauta y ya con la primera invitada, con Victoria, para que nos escuche y para que podamos nosotros escucharla. Vamos a la pauta y volvemos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas, como habíamos comentado al inicio del programa. Ya estamos comunicados con Verónica, que ella es una vecina del barrio de Villa Crespo, pero más precisamente integra el grupo Villa Crespo Activa, ¿sí? Que es un grupo, un colectivo, en el cual está trabajando con un tema de una problemática que, si bien es en general una problemática en varios barrios de la capital, en Villa Crespo se está afectando también ese tema, pero los vecinos por lo menos se están organizando para ver cómo pueden resolverlo. ¿Cómo te va, Victoria? Luis Sangio te saluda. ¿Nos contás qué es Villa Crespo Activa? ¿Cómo va? Primero que nada, mi nombre es Victoria, tengo 19 años, soy estudiante, soy docente de matemática y de robótica, y más que nada vecina de Villa Crespo. Y sí, participo de Villa Crespo Activa, que es más que nada un grupo de vecinos y vecinas preocupados por la situación del barrio. Desde la sanción del nuevo código urbanístico, que en realidad fue una reforma del código de edificación en 2018, que hay un exponencial crecimiento de construcciones nuevas, de edificios, de casas en peligro de demolición o demolidas, casas que tengan valor patrimonial. Valor patrimonial tanto cultural como arquitectónico, casas que no se pueden recuperar, y que está bien, a veces se demuele patrimonio, pero con la situación de la crisis habitacional que estamos transitando ahora mismo, si la demolición del patrimonio, la demolición en general y los edificios nuevos suponieran la resolución de esta problemática, yo supongo que no habría problema, sería aceptado de alguna manera u otra, pero estos nuevos edificios que se están construyendo no planean solucionar la crisis y son más que nada los principales causales. Hay más de, a lo largo y ancho de la ciudad, hay más de 10.000 departamentos vacíos que no se alquilan, y si se alquilan, se alquilan temporalmente. Más que nada, estos edificios nuevos, la gran mayoría se alquilan en dólares, se alquilan por noche, se alquilan por aplicaciones, y no son para el común de la gente. Yo sé que si en algún momento me quiera mudar a alguno de esos edificios, tendría que ganar un gran sueldo en dólares, tendría que, no digo que ser millonaria, pero no son accesibles para el común de la gente. Uh-huh. Y nada, desde Villa Crespo Activa estamos en contra de la reforma del Código Urbanístico, y lo que queremos plantear como fin, así como más nuestro plan ideal, sería eventualmente presentar un proyecto de ley para regular más a fondo el código urbanístico en el barrio. El problema es que cada barrio tiene que presentar un proyecto distinto. Estamos en contacto también con Amparo Ambiental Chacarita, con vecinos de Ortúzar, de Parque Chas, que ya han presentado proyectos de ley, y nos están asesorando para que nosotros también podamos. Para que nada se regule, que no se hagan excepciones, porque el código, por código, los barrios están seccionados en zonas de edificación. Entonces, dependiendo la zona de edificación que en la que esté el inmueble, la casa que se vaya a demoler o el edificio nuevo, se pueden construir una cierta cantidad de pisos y retiros, y ni siquiera eso se está cumpliendo, porque en zonas de unidades de sustentabilidad baja, sustentabilidad siendo los recursos que necesita para sustentarse, valga la redundancia, la altura también del edificio, porque con la altura también varía la cantidad de recursos que se necesiten, en zonas de unidades de sustentabilidad baja se pueden hacer de repente 7 pisos y 2 retiros, porque un privado ponga un par de pesos más, no de pesos, probablemente sean dólares, pero porque un privado ponga más plata, se exceptúan cosas del código que no se deberían exceptuar. Ya de por sí el código tiene un carácter de planeamiento urbano bastante regular, te diría, porque está bien, sí, se zonifican los barrios, depende de dónde sea, se puede construir, no se puede construir, también para temas patrimoniales está la protección del patrimonio, pero ni las zonas ni la protección del patrimonio hoy exceptúa que el barrio, hablando de Villa Crespo, ¿no?, que el barrio pierda su identidad, que la calidad de los vecinos empeoren, porque los vecinos que tienen torres al lado suyo, que van a construir de repente un edificio en una cuadra de casas bajas, su calidad de vida empeora bastante. Se les tapan las cloacas, el gas natural. Claro, no preparan la infraestructura para recibir esos edificios. Exactamente, porque ahí hay directamente cuadras que no están preparadas para esos edificios porque son históricamente cuadras de casas bajas. No sé si ubican la parroquia San Bernardo en Villa Crespo. Es como un hito del barrio y fue una de las primeras construcciones del mismo cuando estaba la fábrica de calzado, que ya no estaba, ahora hay torres. No, hay tres torres ahora. Sí. En la manzana de Serrano, Gurruchaga, Padilla. Vivo a dos cuadras de ahí y vi construir las torres. Sí, en los años 2000 se construyeron. Y vi demoler la chimenea histórica, la fábrica, que había ahí. Sí. Bueno, eso fue. La fundación del barrio básicamente nació de esa fábrica de calzado que ya no está. Y volviendo a la parroquia, en la misma manzana, antes la. En la manzana de la parroquia era todo un jardín de la misma parroquia, que ahora nada, con el paso del tiempo se hicieron las casas. Al principio del siglo XX se arrancó a construir en la manzana, y hace no mucho, en la esquina misma de la parroquia, demolieron tres parcelas para unificarlas y hacer una torre. Entonces hay muchas ejemplos así que podemos aplicar al barrio, no solamente en la manzana de la parroquia, que es una manzana histórica, en la esquina, la verdad que es una barbaridad hacer una torre de como 20 pisos en una manzana. En la esquina de Gurruchaga y Padilla. Y Murillo, me parece. Sí. Después, todas las intersecciones con Darwin en el barrio de Villa Crespo, por poner un ejemplo también, hay todos edificios nuevos en la esquina. Y bueno, yo en lo personal, también voy a contar un poquito, tengo un proyecto personal de relevamiento del barrio, que con Villa Crespo Activa también lo intenté llevar. Es más, voy a contar antes que nada que este fin de semana, el pasado, de 8 y del 9, estuvimos en la Plaza Benito Nazar con un stand donde los vecinos se pudieron acercar, pudimos charlar sobre el código urbanístico, sobre las consecuencias que tienen en nuestras vidas. Digamos que ahí Villa Crespo esos dos días estuvo celebrando su 136 aniversario. 36 aniversario, ¿no? Entonces hubo toda una serie de festejos y entre ellos están donde pudieron ustedes poner uno. Para, ¿cómo le fue? Y la verdad que bastante bien, podríamos decir. El mapa, lamentablemente, tuvimos un mapa que se llenó. Fue un mapa donde los vecinos podían acercarse, podían marcar en el mismo dónde sabían que había un edificio nuevo, dónde sabían que había una casa en venta como terreno, dónde sabían que había una obra en desarrollo. Y los vecinos se fueron acercando y marcando en el mapa. Y justamente, lamentablemente, se llenó de puntitos rojos, la gente marcaba con un puntito donde había un edificio y se llenó completamente. Y a eso iba también. Lo que pasa es que es increíble y qué importante que es ese trabajo que hicieron. La verdad que sí, es porque impresionante. Si eso lo trasladáramos a que los vecinos y vecinas de todos los barrios de la ciudad hicieran eso, nada, sería un mapa rojo. Sería un mapa rojo. Y decir que Villa Crespo es un barrio grande, pero no es de los más grandes de la ciudad. Yo no quiero, yo lamento mucho por las personas que tengan que relevar Palermo o Caballito, que son barrios gigantes y con una pérdida patrimonial. Bueno, otro barrio donde se está haciendo construcción así también bastante exponencial en estos últimos años es Coghlan. Si bien ahí está permitido construir hasta tres o cuatro pisos nada más, pero han arrasado con varias casas viejas, lo que vos decís, que previo, yo antes de presentarte la introducción del programa comentaba que hay una ley donde tendrían que estar protegidas, ¿no? Hay una ley de protección de todos los inmuebles construidos antes de 1940, para que previo a la demolición pasen a hacer a tener un análisis si es patrimonio histórico de la ciudad o no. Bueno, arrasan sí. con eso. Bueno, justamente, ¿puedo comentar algo? Sí, cómo no. Hoy mismo, me agarraron súper fresquita, hoy mismo fui a una audiencia pública, porque la Fundación Favaloro, que tiene ahí sede en Avenida Belgrano, Belgrano y Entre Ríos. Sí, Avenida Belgrano y ahí nomás, que tiene dos edificios y en el medio quedó una casa patrimonial, antigua, de arquitectos y constructores reconocidos, que ya está catalogada, o sea, pasó por un análisis para chequear si es o no es, si tiene o no tiene valor patrimonial, si vale la pena conservarla, si cumple con los requisitos para estar protegida, y efectivamente, y milagrosamente, porque es muy difícil que efectivamente los inmuebles se protejan, se protegió, está con protección cautelar, que está bien, ajá, no es la protección más alta de las protecciones, pero está protegida. Y la Fundación Favaloro, todo bien, yo entiendo que es una fundación de salud casi masiva, hoy también hice un discursito y hablé de esto, no está mal que la fundación se expanda, no está mal que la fundación sea exitosa, y está buenísimo. Claro. Porque René Favaloro dejó un legado en la salud e investigación en el país, pero excelente. Pero justamente pero en este caso... En otro lado. Claro, en este caso querían... compraron efectivamente el inmueble y con el ya lo habían comprado, ya está comprado, sí, ya está comprado y planean quitarle la protección porque está milagrosamente protegida, planean quitarle la protección, hacer un edificio, demolerla y hacer otro edificio. Entonces la audiencia pública de hoy es que primero que nada se hizo porque es un tema complejo. Y querían genuinamente saber lo que opinábamos, porque primero se hizo una ley para protegerla y ahora por pedido de un privado se sanciona otra ley para desprotegerla y que el privado pueda hacer lo que quiera. Claro. Y honestamente es un re mal ejemplo, porque eso significa que cualquier persona, cualquier entidad financiera, cualquier entidad privada claro, pueda poner unos mangos más para que se le quite la protección a un inmueble y hacer lo que quieran. En ese sentido, pero, no tiene... La audiencia esta fue convocada porque sabemos que las audiencias públicas, si bien los vecinos y las vecinas puedan participar, anotarse, dar su opinión, no son vinculantes. Y no, o sea... Claro, el gobierno puede hacer, por más de que el 99% haya dicho que es una barbaridad construir ahí, el gobierno manda el proyecto de ley, como vos decís, para modificar lo que ya está existente, para que se vote una excepción y adelante con los faroles. Y claro, por eso, obviamente, la gran mayoría, no sé si obviamente, porque no todo el mundo está concientizado sobre el tema patrimonial, pero por suerte la gran mayoría de los vecinos... que se acercaron a la audiencia, yo asistí de manera virtual, se expresaron en contra y muy pocos genuinamente se expresaron a favor. Sí, son los que manda el gobierno y las empresas. Y más o menos, desde mi punto de vista, con toda la honestidad del mundo, al principio expusieron una arquitecta y una asesora de la fundación, que supuestamente eran expertas, estaban especializadas en la protección del patrimonio, y todo lo que decían era que esa casa no se podía recuperar, que aunque esté protegida, estaba en muy mal estado la fachada, y que como adentro había tenido un local, que le habían cambiado el interior, entonces como no conservaba casi nada original en el local y en la parte de arriba o en la fachada le faltaba una de las vigas o algo así, ya está protegida igual la casa, ¿no? Pero claro, no es que... Una de las cosas medio malas del tema de la protección es que la fachada tiene que estar sin ningún tipo de cambio, que esta casa efectivamente no tenía ningún tipo de cambio, pero le faltaba una de las vigas, entonces usaron eso en contra y... Entonces, nada, todo lo que exponían era que esta casa no valía la pena conservarse, porque total el arquitecto claro. tenía más obras. Eso es, perdón, pero es una ridiculez. Es la única obra de este arquitecto, una de las únicas, no digo que es la única, pero es una de las únicas que tiene protección y es única, una de las únicas que está en buen estado, porque también el arquitecto es Donati. Hay unas cuantas obras de Donati que están en pésimo estado, sobre Avenida Brasil, sobre Suárez y Olavarría también. Sí, claro. Terrible. Entonces habría que conservar más arduamente este inmueble. Vos decís que estaba, sí. Bueno, fue una de las pocas que fue favorecida para que se cumpla la ley de patrimonio histórico. Ahí, yo no me acuerdo si la presidenta del organismo es una tal Anchorena, me parece, o antes era así. Ahora, no, ellos determinaron que sí es patrimonio histórico, o es patrimonio para preservar. ¿De la fundación? No, la fundación no, el organismo que tiene... Ah, sí, la CAP. Claro. Sí. Ellos determinaron que había que protegerla cautelarmente. Bien. Pero todavía está protegido. Pero todavía judicialmente no hubo ninguna intervención. El organismo nada más plantea que hay que protegerla. Está protegida en el área de protección histórica. Claro, lo que quiero decir, la Fundación Favaloro ahora uh-huh. podría pedir un amparo o podría pedir un recurso que revise eso que plantean de la protección. Digo porque como son los mecanismos leguleyos, ¿viste? Para claro, el tema con la protección, ¿no? Es que el propietario la tiene que pedir y claro. el propietario mismo la puede sacar. Entonces, el propietario anterior de la casa la pidió, buenísimo, la protegieron, pero ahora la compró la fundación y puede pedir la desprotección. Y eso va a ir a un... Eso va a la Cámara, claro. Claro, y la Cámara, sabemos cómo opinan sí. los jueces y las juezas de la Ciudad de Buenos Aires, esperemos que nos toque liberatorio, por ejemplo, que en general siempre falla a favor de los amparos que pedimos los vecinos, pero bueno, es un tema. Yo me interesa además esto que vos estás comentando, porque es un ejemplo importante, porque sí. es la Fundación Favaloro, pero debe de haber cientos que como no se llaman Favaloro, arrasan y... Claro, y si después... le decimos que sí a la Fundación Favaloro, dicen, ok, si la Fundación Favaloro pudo, ¿por qué ahora nosotros no podemos? Claro. Claro, no, y aparte sabemos que más de una vez ha pasado que así, yo te puedo asegurar, literalmente a la noche empezaron a demoler y a la mañana te encontrabas con que media edificio ya no estaba, media sí. casa ya no estaba, ¿no? Es así. Sí, es así. Acá en Villa Crespo tenemos un montón de casos. Te diría que muy pocos edificios patrimoniales en Villa Crespo están genuinamente protegidos. No. Dos sí, o tres. Sí, sí. como mencionaba antes. Bueno, el bar San Bernardo, porque está considerado. Porque está el bar y es histórico. Y está considerado como patrimonio cultural, claro. Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, pero si no, sí. ya el bar de San Bernardo, ahí en la Avenida Corrientes y Acevedo ya estaría también demolido, ¿no? Yo sí. vivo hace muchísimos años en Villa Crespo, sobre Corrientes, y había un restaurant bar enfrente de mi casa muy famoso. Quienes nos escuchan del barrio de Villa Crespo y son grandes como yo saben, estaba el bar La Pura. Era un bar histórico de ahí. Bar histórico. ¿En dónde? ¿Corrientes y qué? ¿Y Gurruchaga? Entre Gurruchaga y Serrano. Sí. Ahora hay un edificio. Bueno, ahora en la vereda enfrente de donde vivo yo son todos edificios prácticamente. Por suerte del lado de mi casa, del lado par, todavía no. No hay edificios. No han logrado que... Había al lado de mi casa había un terreno muy grande y que estuvo como 3 años en pandemia con el cartel de venta. Sí. Y un día yo salgo y veo que estaba el del inmobiliaria bajando el cartel de venta, poniendo el de alquila, y al tipo casi lo abrazo, lo beso y todo. Porque, claro, porque yo sabía que si ese edificio se vendía, si ese local, que tiene un terreno que da hasta pasando el fondo de mi casa, se vendía, ahí me ponían un edificio de 15 pisos. Cuando dije lo alquilan, dije, bueno. Y sobre el pucho, el que lo alquiló fue el super chino que estaba a dos negocios de mi casa, que lo alquiló al lado. Entonces al chino, ya ahora lo quiero como si fuera mi hijo, más o menos. Ahí sobre Corrientes, ¿puede ser? Sí, al lado de donde está, dos casas donde está la pizzería Nápoles. No sé dónde vivís vos, pero más o menos. Sí, somos vecinos. Yo vivo ahí en Tames y Corrientes. Bueno, estamos por ahí. Así que bueno, no, volviendo un poco, porque ya nos fuimos un poco. Sí, nos fuimos un cachito. A nuestros temas, pero tiene que ver con el barrio, hay que hablar del barrio. Sí. Y ojalá todos los demás barrios, y yo pudiera hablar con vecinas y vecinos de otros barrios, que estén haciendo lo mismo que se está haciendo en Villa Crespo, que es esto, de concientizar, porque además el otro tema que no lo comentamos es, demuelen una casa, sí, empieza la construcción, empiezan a cavar los pozos, no se hacen las previsiones con los terrenos, con las casas linderas, y termina siendo la tragedia como fue el Caballito. Sí. ¿No? Donde sí, sí, hay derrumbes, se mueren dos personas. Ahí en el barrio, sobre Aguirre, sobre Julián Álvarez, llegando a Córdoba, sí, también. Sí, sí. A ver, ahí, bueno, hay también. Partícipe un problema de Villa Crespo Activa. Claro, y ahí hay un problema grave, ¿sí?, donde se denunció, donde se reclamó, porque ya hay un. Es exactamente lo de Caballito. Sí. Hay una vivienda lindera, una casa, tipo chorizo, que ya está teniendo rajadura, que ya ha tenido problemas de estructura, y se sigue trabajando. Y no, sí, como más si denuncias nada, que se han hecho, no se para. Entonces, lo que, a ver, como conclusión para lo que están haciendo ustedes y para lo que nosotros estamos ahora charlando. Denuncien, alerten cuando al lado de su casa, en la cuadra de su casa, vean que hay ya un cartel de venta de una casa. A partir de ahí empiecen a moverse. Igual, últimamente no hay cartel de venta. Yo el otro día, por ejemplo, estaba relevando justamente el barrio. Yo tengo una planilla donde voy anotando, donde voy chequeando, uso mucho el mapa interactivo y el área de protección histórica, el croquis de parcelas también, y voy relevando parcela por parcela todo el barrio, tengo ya más de 150 casos en un cuartito del barrio, no es mucho. Y el otro día también busco, viste, en páginas de alquiler o de compra de inmuebles, que no voy a decir, sí, los nombres, pero se conocen. Y encontré una casa muy linda, una casa sobre Aguirre y Acevedo, que se está vendiendo como terreno. Y yo en estos días la fui a ver, dije, bueno, voy a sacarle fotos, voy a concientizar, voy a avisar por el grupo, voy a ver si podemos hacer algo, porque es una casa de 1907, con firma de arquitecto, tiene un portón de madera, pero precioso. Y se dio la casualidad que hoy fui... y salió el dueño, que yo me contacté previamente con la inmobiliaria, pregunté, dije, bueno, mira, yo soy de una organización vecinal y me gustaría conocer la casa, porque viste, normalmente si contactas una inmobiliaria que está vendiendo un inmueble, puedes ir a recorrerlo. Yo tengo 19, honestamente no puedo comprarme una casa, pero puedo hacerme la interesada por ir a conocer. Y me contactó la señora de la inmobiliaria, me comentó que ni ella había recorrido la casa y la había puesto en venta como lote, porque pensó que así se iba a vender más rápido, porque todo bien, los dueños necesitan la plata, tiene sentido, es una casa grande, en una situación económica modesta no creo que mucha gente pueda acceder a una casa, más que grandes inmobiliarias que quieran hacer un edificio, y yo entiendo la lógica inmobiliaria, pero es una casa con gran valor patrimonial, y hoy tuve la suerte o mala suerte de encontrarme con el dueño y lamentablemente, genuinamente necesitan venderla. Me comentó que es una situación familiar complicada y que no le importa lo que vayan a hacer con la casa. Entonces nada, como no se concientiza, no se le comenta a la gente, yo supongo que la inmobiliaria no lo habrá asesorado antes de poner la propiedad a la venta. Claro. La inmobiliaria o cualquier persona, quizás el señor que con el que hablé hoy no tiene ni idea de qué pasa. Ahí está faltando la otra pata, que si un organismo estatal, como puede ser el de la Ciudad de Buenos Aires, que regula las propiedades que son consideradas históricas, de un interés cultural o lo que sea, bueno, al dueño, que genuinamente quizá necesite el dinero, se quiera ir y se quiera mudar y quiera vender, el gobierno tendría que darle una indemnización, una expropiación, un subsidio o algo que le compense, ¿no? Pero ahí está la otra pata, que el Estado no pone un peso. El Estado, claro, no está presente en este tema. Está muy poco, claro. Y tendría que estar presente. Sí. Es más, una de las grandes promesas de campaña de todos los candidatos era la modificación del código urbanístico. Jorge Macri, que estamos esperando que lo termine. Estamos esperando, Macri. Bien. Un saludo. Claro. Y nada. Bueno, Victoria. Terrible. Muchísimas gracias. Nada, solo si tienen algún, no sé, un Facebook, un YouTube. Tenemos un Instagram. Para quienes se quieran comunicar y también interactuar en información con otros barrios, que bueno, el programa se escucha en varios barrios más, ¿no? También buenísimo. Entonces, que quizá quien le interese el tema y diga, oye, a ver cómo podemos hacer, cómo se organizaron, nos quisiéramos organizar nosotros, ¿no? Como vos decís, Villa Crespo, el de Chacarita también y demás, poder hacerlo. Así que dalo donde se puedan contactar con ustedes. Dale. Nuestro Instagram es @villacrespoactiva, todo junto, todo en minúscula. Pueden contactarnos por ahí. Si son de Villa Crespo, si son de otros barrios, les comentamos cómo arrancamos, cómo hicimos, porque Villa Crespo Activa al principio surgió de una manera, después tuvo como un descanso y después lo resurgimos hace poco con un grupo de vecinas. Y si son de Villa Crespo y les gustaría participar, pueden escribirnos a nuestro Instagram, Villa Crespo Activa. Podemos unirlos al grupo WhatsApp si les gustaría participar de las reuniones que hacemos una vez cada 15 días para ver nuestro plan de acción. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo nos reunimos? ¿Cuándo nos mostramos? ¿A qué festival o encuentro vecinal vamos? ¿Cómo nos reunimos con los otros barrios? Etcétera. También estamos recientemente participando en el Interbarrial, así que nos verán ahí también. También en el Interbarrial. Y nada, cualquier duda, cualquier consulta, a Villa Crespo Activa en Instagram. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Nosotros estamos en estos temas permanentemente y quienes necesiten difusión para estas actividades estamos a disposición. Así que te agradezco, Victoria. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, Nachito, vamos con el tema musical y volvemos. En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule, parole qui s'élance et qui danse une folle farandole. Nos deux mains restent soudées et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas, y escuchábamos a Edith Piaf en este tema muy conocido, por cantado por ella, muy famoso, Multitud. ¿Y por qué Francia? ¿Por qué Francia? Bueno, porque les voy a decir, yo en estos momentos estoy transmitiendo desde París. Aquí son las 2 menos 10. Van a ser las 2 menos 10 de la noche acá en París, son 5 horas de diferencia. Pero justamente porque había comentado, sábado y domingo pasado hubo elecciones europeas, es 27 países que conforman la Unión Europea, y donde se hacen cada 4 años, creo 5 elecciones, al Parlamento Europeo. Un parlamento que es un mega parlamento, porque no es el de cada uno de los países, sino que es un parlamento directamente que rige y que y debate y sanciona leyes para todos los países que integran la Comunidad Europea, la Unión Europea, y justamente también la Comunidad Económica, rigen leyes económicas, de medio ambiente, de todo tipo, sanitarias, ambientales, educativas, que son comunes a todas, más allá que cada país después puede resolver algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, lo más reconocido y recordado es que se fue Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea, ¿no?, de la Unión Europea. Pero habrán escuchado en Argentina, en estos ayer y hoy, después de las elecciones sábado y domingo, que se habla mucho, que no es mentira, del gran auge que hubo en las elecciones de los partidos de extrema izquierda, tipo Milei, pero quizá no tan extravagantes, pero sí con una posición consolidada de ultraderecha muy, muy fuerte, muy arraigada, ¿no? En Italia está la Meloni, aquí en Francia está Marine Le Pen, también está en Austria, varios países. En realidad la extrema derecha tuvo un auge en estas elecciones que no lo tenía desde hace tiempo. Pero así todo no llega a ocupar en el Parlamento una cantidad de bancas que tenga una gran consideración de peso de decisión política. Llega al 25%, pero igual es una gran, un gran porcentaje. Ahora, también tenemos que hablar, y digo desde aquí, para que se conozca, porque esto no se habla mucho, incluso en los pocos países de Europa lo han comentado, yo estoy justamente siguiendo algún medio europeo, fundamentalmente español, donde habla de algo que también tiene mucho que ver el porqué de este auge de la extrema derecha, y es el abstencionismo. En general, el promedio de la abstención de quienes no fueron a votar para elegir parlamentarios al Parlamento Europeo es el 50,78% de las personas. Y solo 11 países de los 27 superaron el porcentaje del 50% de participación. Esto quiere decir que también hay una realidad. Muchas personas se abstienen de ir a votar porque no encuentran un referente claro que los represente, ¿no? Por ejemplo, en España la participación apenas llegó al 50%. También hubo picos de elecciones. Por ejemplo, el país donde la elección fue muy alta, casi llegando al 80%, fue en Bélgica, el 89,2%. Y el porcentaje más bajo de quienes fueron a votar, el 21,3%, fue en Croacia. Claro, son dos países totalmente distintos. España, no, como dije, no tiene está en la media del 50%. Tenemos, por ejemplo, como dije antes, Croacia el más bajo, Bélgica el más alto. En el medio podemos tener Finlandia, Polonia, Eslovenia, Grecia con el 40%, Italia tuvo el 48% aproximadamente. Son dos países relativamente chicos. De los países grandes, Francia estuvo en el 50%. Suecia también estuvo en el 50%. Pero bueno, lo que yo quería era justamente remarcar esto, ¿no? Que el abstencionismo en estos momentos fue importante. Después, por ejemplo, tenemos cómo se han dado a nivel de países a través de los años de las elecciones, ¿no? Por ejemplo, Francia en el 2020 tuvo un 40%, ahora por ahí tuvo un poquito más. Austria también estuvo en un 40%, pero Letonia estuvo mucho más bajo. Bueno, hay bastante disparidad, pero en el promedio lo que también hay que ver es justamente esto, ¿no? La situación de los países, cómo votan en cada lugar y la posibilidad de de que la ultraderecha haya tenido, al haber tanta abstención en general, una situación más importante, porque porque los decepcionados, los que no van a votar en general, son decepcionados por el lado de la izquierda, por el lado de la centroizquierda, por el lado del progresismo, que como en estos últimos años, no, lo que pasó en Argentina, como no le han dado ninguna respuesta a sus necesidades concretas, aparecen mesiánicos, aparecen tipos como Milei, aparecen personas como Miloni, aparecen personas como Abascal en Vox en España, donde tienen una composición social que pega mucho en sectores muy desilusionados con la política, y donde tiene que ver y pesa mucho el racismo, la homofobia, la discriminación fundamentalmente, de política, social, cultural. Y así van avanzando. Yo esto lo quiero remarcar para que lo tengamos en cuenta en Argentina. Lo que está pasando, y mañana va a haber un gran debate en el Senado, donde se va a ver si se vota a favor o no la ley esta, la ley bases. Está aparentemente... hasta ahora está bastante peleado, no se sabe bien si va a haber muchos votos a favor o muchos votos en contra, creo que va a estar muy, muy, muy parejo. Lo que yo quiero decir es que si mañana se vota la ley, aunque después en forma particular se puedan llegar a votar en contra algunos artículos de esa ley, para Milei va a ser un triunfo. Porque él lo que quiere es eso y ya tiene negociado con los senadores y con los gobernadores de las provincias que representan a los senadores cuál es su negocio, cuál es lo que les conviene a ellos y qué es lo que van a levantar la mano de acuerdo a la conveniencia de su provincia. Yo honestamente no creo, lamentablemente, que haya una situación favorable a que la ley no se vote, o se vote en contra. Si se vota a favor, con modificaciones, además tiene que ir a la Cámara de Diputados. Pero los partidos de la supuesta oposición, o la oposición, como le llaman, amigable, creo que están cerrando filas a favor de esto y en contra del pueblo en general y de los sectores que se ven más afectados con esta política de Milei. Sí, desde aquí convocamos a que mañana se sumen a partir de las 10, 11 de la mañana, que se están convocando distintas organizaciones sociales, políticas, culturales, para manifestarse en contra de lo que se esté tratando allí, ¿no? Y párrafo final, decir, como siempre lo decimos, lo que significa para el laburante, para el trabajador, para la trabajadora, el rol que cumple la CGT, nefasto. Nefasto porque tendría que estar ahora ya convocando para mañana un paro general y todo el mundo allí para que vean realmente los diputados, los senadores, el gobierno, que este pueblo no va a dejar no va a dejar que pase esto. Bueno, por hoy me voy. Gracias Nacho, gracias Julio Pardo. Nos vamos con un último temita de aquí de Francia, si te parece, como para tener un poquito ya más la onda. Gracias Nacho, nos vemos el próximo martes. Saludos, buenas noches. Vamos con Sylvie Vartan. Chau, chau. Que je suis seul en l'attendant. Le seul garçon que j'aime n'a pas su comprendre que lui seul comptait pour moi. Et près de ma fenêtre je reste à l'attendre en guettant le bruit de ses pas.